Estuve, ¿cómo quisiera tenerlo ahora? Pero ellos están con el Señor. Mi mamá se fue a los 60 años. Aquel que dije papá se fue a los 85 años. Tuve el privilegio de tenerlo en mi casa, mi padre. Y nunca me olvidé, desde pequeño, lo que yo dije delante, que Cristo es supremo en cada hogar. Huésped invisible en la mesa y oyente silencioso de lo que todos, de lo que nosotros pensamos, de lo que decimos, de lo que emitimos. Viene a golpear la puerta. Y enseguida le dice, abre la puerta. Si es la vecina, dígale que no estoy. Ella está dentro. Y el niño despierto dice, pero mi mamá está ahí. Vecina, dice mi mamá que no está. ¿Qué testimonio? No puede ser. Dios me ayudó, Dios hizo que yo lo encontrara. O sea que Dios también está participando en esa trama. Este es el problema. Sigamos. Isaac dijo, acércate ahora y te palparé, hijo mío, para ver si eres o no mi hijo Esaú. Se acercó Jacob a su padre Isaac. ¿Quién lo palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos las de Esaú? Y no lo reconoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Y lo bendijo, volvió a preguntar Isaac, ¿eres tú mi hijo Esaú? Jacob respondió, yo soy. Dijo entonces, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Jacob se la acercó, Isaac comió, le trajo también vino y bebió, y le dijo Isaac a su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Jacob se acercó y lo besó. Olió Isaac el olor de su vestido y lo bendijo. La bendición está ahí, que usted léalo después, yo no lo voy a leer, pero lo deja como señor de sus hermanos. Le da todo. Sírvente pueblos, pero está hablando con Jacob. En el fondo, teológicamente, bíblicamente, aquí hay algo muy especial para Jacob. Si bien es cierto, Jacob el suplantador, pero si eso no significa que uno esté libre, pero Dios lo va a usar algún día cuando él reconozca también su falta. Apenas terminó de bendecir a Jacob, llegó también el hijo Esaú, preparó la comida, llevó la vianda y cuando llegó allá, papá, aquí estoy. ¿Quién eres tú? Yo soy Esaú, tu hijo. Levántate, tú me pediste un guisado, te traigo un venadito muy rico. Pero ¿cómo es la cuestión? ¿Quién estuvo aquí hace un momento? Me trajo comida. Yo comí y yo le bendije. ¿Cómo se sintió ese hijo? Lloró. Sufrió. Pero ¿cómo es posible? Antes se hizo dueño de mi primogenitura, de mis derechos de hijo mayor. Ahora me quita la bendición. Y sabe lo que dice más adelante. Yo no lo voy a leer, pero usted siga leyendo allá. Llegará el día de la muerte de mi padre. Y yo mataré a mi hermano. Yo mataré a Jacob. Hermanos, alguien me dijo una vez, esas palabras no debían estar en la Biblia. Pero están, porque es palabra de Dios. Ahí está. ¿Cuál es la consecuencia de este matrimonio? Matrimonio que nació lindo en el hogar, precioso. Era una familia unida con los niños pequeños. Pero crecieron los jóvenes, cada uno por su lado. A juzgar por lo que yo he dicho, tenemos la lectura. Pocos se comunicaban ellos. A Esaú no le importaba, creo que nos invitó, vamos al campo, Jacob. Ni tampoco Jacob le dijo, vienes cansado a mi hermano, ven para acá, aquí queda un poquito todavía. Hay una buena comida en casa, ven, apúrate. No hubo una comunicación. Cuando no hay una comunicación entre marido y mujer, tampoco hay en los hijos. Tampoco hay en los hijos. El gran problema está de que muchas veces hay dolor en el papá y la mamá. Y esto es posible de evitar si en el comienzo entregamos principio a los niños. Yo veo aquí muchos jóvenes cuyos padres están aquí y puede que algunos no estén. ¿Qué están pensando los jóvenes? ¿Qué piensan ellos? Este es el problema. Llegará el día de la muerte de mi papá. Por este hecho, por haberme arrebatado, no se acordó del hambre, no se acordó del negocio, se acordó de la maldad, de sustraerle la primogenitura, o sea, el derecho de ser noble en la familia. Yo mataré a mi hermano. ¿Qué hace la mujer? La esposa Rebeca está escuchando y nuevamente tiene una conversación privada con su regalón, con aquel que tiene, está siempre al lado de ella, ayudándole en los quehaceres de la casa, Jacob. Quiero decirte una cosa, no creo que se lo dijo con mucha alegría, con dolor, porque al fin y al cabo las palabras que está diciendo Esaú también es su hijo. Y le dice Jacob, tu hermano se consuela con la idea de matarte por todo lo que ha hecho, hemos hecho. No dijo hemos tampoco, lo que has hecho. Se saca el asunto con la circunstancia que lamentablemente ella la indujo. Ahora vete a Harán, a la casa de mi hermano Labán. Él vive lejos, vive con él allá. Y cuando se aplaque la ira de tu hermano, yo te voy a avisar para que regreses. Y por ahí hay un pasaje, búsquelo ustedes, mi hermana y mi hermano. Ella grita desesperada, ¡ay, Señor, cómo es posible que en un solo día voy a perder mis dos hijos! ¿Está ahí? Y él se va. ¿Qué pasó con el hogar aquel que empezó muy lindo? Está deshecho. Este problema, hermanos, quizás usted puede estar diciendo, ¿qué razón tiene, hermano Héctor? No tengo ninguna razón, solamente que el Señor me lo dio. El Señor me lo dio. Y tengo que decirlo porque tenemos que enseñar principios. Nunca fue tan doloroso para mí, hermanos, para recordar en el año 2008 cuando Elizabeth, mi hija, estaba en el hospital allí, 2008, de domingo. Yo fui para buscarla porque el día anterior ella estaba excelente y tenía que preparar una ponencia en la universidad. Llevó su computador y estaba trabajando, preparándolo para la semana siguiente. Y aquel médico nos estaba esperando, mi esposa y yo, nos dijo, ella está en este momento al borde de la muerte. Puede haber muerte en cualquier momento. Mi esposa se abrazó al médico llorando. Y yo le dije, doctor, quiero saberlo todo, dígame. Le dije, yo soy creyente. Mi hija tiene principios, yo quiero saberlo todo. ¿Qué pasó? Se rompió al interior de la operación. Dañado todos los órganos vitales, el corazón, riñón, hígado, todo lo demás. Y en este momento está en la UTI.